De Sicilia partieron una tarde para ser extranjeros. Las uvas ese día redondeaban sus vientres y los hijos y amigos que quedaron danzaban sobre el muelle viejas canzonetas y levantaban en la lejanía botellones de lágrima Christi. Era enero y un delfín enseñaba el camino a la barcaza. Cien hombres y mujeres que llegaron a United States fueron bajados como carga por las rampas, empujados como carga hasta las vacunas que decían United States, sellados como carga con un sello que los autorizaba a respirar, sudar, procrear, morder el polvo, producir. Con la única salvedad que todo llevara como marca Made in USA. Algunos de ellos fueron a parar como carga al fondo de una mina. Lo único que les enseñaron del idioma sonaba Yes sir, United States, yes sir, Suda italiano ser. Para eso te permito, United States, que tengas una casa y hasta comas yes, que le hagas alguno que otro hijo a tu mujer y no pienses en volver después de esto, yes. Mario es siciliano como todos en la mina, menos el capataz por descontado. Y vino con su madre Rosa y su hermano Giovanni aquella tarde en aquella barcaza, yes sir, a United States. Giovanni murió a los 34 años víctima de la presión en la mina. Y su madre Rosa murió al otro día para que Mario pudiera casarse con María. Y Mario abrazando con una mano las caderas de María y en la otra un botellón de lágrima Christi danzaba. Yes, danzaba. Danzaba locamente y decía locamente. Yes, sir. United States. ¡Ja! Ven y baila, María. Ven y baila que este vino no llora. ¡Ja! Este vino es sangre y sangre siciliana. Ven y baila. ¡Ja! Ven y baila, María. Ven y baila. ¡Ja! Mi madre no estará en nuestra boda. No besarán tus manos como dicta la costumbre. Ven y baila. Ven y baila que este vino no llora. Sangre y sangre siciliana. ¡Ja! Ven y baila, María. Mañana haremos un hijo Made in USA y un día nos verás sonreír por nuestra vida triste. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yes, sir! ¡Ah! Ven y baila, María. Mañana irás al cementerio mientras cumplo mi turno allá en la mina y les dirás, mujer mía, les dirás que las calles están danzando. ¡Ah! ¡Yes! ¡Que están danzando de asco Made in USA! ¡Yes! ¡Ah! ¡Yes, sir!